Ahora en vivo, desde el cuarto de tu hermana, el mastique de la iguana. Comenzamos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, aquí enfermito, pero bien, bien. Antes hasta para allá no me vas a pegar. No, para nada. ¿Tú qué onda? ¿Cómo estás, Dan? Ah, pues como puedo, porque pues como quiero, no puedo, nomás no estoy. No, yo creo que nadie, la mayoría nadie, como no, quiere, si ¿no? Como quisiera, no puede estar. No, yo creo que si estuviera como quisiera, no estaría aquí. Exactamente. Pero pues bueno, ¿qué les voy a decir? En los controles tenemos a nuestra amiga Dianita, que el día de hoy se hizo un cambio de look. Ya se dieron cuenta que se tiñó el cabello. Ahorita anda... Hola, Dianita. Anda con el cabello negro y nosotros no tenemos idea de qué estamos haciendo el día de hoy aquí. Pues bueno, a ver, ¿qué? Cuéntame algo, a ver, que salga el tema, que fluya. Este es el mastique random. Les recordamos que ya estamos al aire, que el día de hoy es lunes, no lo están viendo retransmitido, el día de hoy es lunes... Lunes 23 de noviembre. 23 de noviembre, en una semana es mi cumpleaños, así que quiero rosas aquí en toda la cabina, sí. Rosas. Y cosas así. No es cierto. Pues no lo sé, amigo, está difícil armar un programa serio cuando en el mundo están pasando cosas feas. A ver, cuenta primero, ¿sentiste el temblor hace rato? Sí, sí lo sentí. ¿Lo sentiste? Dije, una de dos, o está temblando o yo sigo pedo, pero no lo sé, parece que sí, sí tembló, ¿verdad? Pues yo no sentí, yo no lo sentí. ¿Dónde te agarró el temblor? Estaba en la escuela, pero pues no sentí nada yo. No seas mentiroso, amigo, tú no vas a la escuela. Sí, estoy estudiando allá, aunque no lo crean, ya estudio. ¿Allá dónde? En un preescolar. Estoy de maestro. ¿Te regresaron al preescolar? No, estoy trabajando en un preescolar. Por eso. Genial. ¿Y qué materia estás dando? Computación. ¿Computación en el preescolar? Así es. No mientas, los niños del preescolar solo se comen los mocos y juegan con plastilina. Pues sí, pero ya, el gobierno les obliga a llevar esa materia. ¿Qué van a hacer los niños de preescolar con una computadora? Destrozarla, yo creo, nada más. Además de darle like a páginas de ver tu morno. Destrozarla, nada más. Pero sí, así es, amigo. No, pues sí, está canijo, sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo sientes tú la vida últimamente? Le doy es el mastique random, así que no esperen mucho del programa. Solito va a ir fluyendo. ¿Cómo veo la vida? ¿Cómo veo la vida? Pues igual, también, ¿no? Igual, a mí, fíjate, ¿sabes qué? Me dan depresiones de fin de año, entonces está extraño. ¿Ya empezó tu depresión tan rápido? Ya empezó mi depresión de fin de año. A ver, pero cuéntame, ¿por qué esa depresión? Es que, no sé, siento extraño el desde que empieza el ¿cómo se dice? El invierno, desde que empieza el invierno me empiezo a deprimir porque, no sé, han pasado cosas feas en el invierno. Desde que empieza noviembre empiezan a desatarse cosas horribles y luego aparte otra cosa que me molesta un poco es que el 25 de diciembre y el 1 de enero nadie hace nada. Me deprime también ver la calle solita. Es cierto, que eso no es haya cierto. Nada, nadie va a trabajar, todo el mundo está echado en la cama. Están echados como vacas. Estamos echados como vacas. Echados como vacas, bueno, sí. Viendo películas y cosas así. Eso es cierto, me ha pasado que voy caminando los 25, 1 de enero y todo vacío. Ni un alma. Ya se viene el tren del mame de prenavideño. Ya sé. Ya te fijaste. Sí, de hecho, desde abril Liverpool ya había puesto su decoración, ¿no? No había visto. Sí, a lo mejor es que se tardan tanto en ponerla que desde abril empiezan para que para noviembre, diciembre ya esté lista. Tienes que darte una vuelta más a menudo por Liverpool. Ahorita sí, ya todavía ni terminan de quitarlo de Halloween y ya está. Y ya está. No, así son la mayoría. Sí, no, es que está carajo, está, ¿cómo decirlo? A mí no me gusta la Navidad, no sé tú qué opines. Pues a mí sí me gusta, me gustan esas épocas, me gusta. Nos dice nuestro amigo Javi Salas que el Ustream no se ve. Javi, te mando un besito en tu pezón izquierdo, ahí donde está tu corazón. Y déjame decirte que espero que me estés escuchando. Si me estás escuchando, por favor, mándame un mensajito, porque me dicen que el Ustream no se ve. Javi, creo que sería más práctica una Ouija aquí en este momento. Javi, ¿se ve el Ustream? Javi, si se ve el Ustream, por favor, manifiéstate. Creo que no, No, pues creo que no se ve el Ustream. Déjame, vamos a probar. ¿Te parece si en lo que revisamos el Ustream nos vamos a un corte comercial, amigo? Perfecto, me late. Entonces nos vamos a ir con una canción que se llama Fly Away. Es de Aerosmith. Y pues bueno, este es el mastique de lo random. Ya regresamos. Say another prayer and fly away. No le cambies, ya casi descubrimos qué le pasó a Lupita. Continuamos. Estás escuchando Más Cultura Radio. En México, 5 de cada 10 mujeres viven violencia. No permitamos que esta situación continúe. Las instancias municipales de Jutepec están abiertas. En caso de emergencia, llama al 066 o al 321 1565. En Jutepec, nos queremos vivas. Estamos de regreso aquí en esto que es el Mastique de la Iguana. Le queremos mandar saludos a nuestro amigo Javi que nos está escuchando. Saludos. Ya le di un trancazo aquí al micrófono. ¿Cómo estás, amigo? Entonces, ¿de qué estábamos hablando, bro? El temblor. El temblor. ¿Dónde te agarró el temblor, amigo? Ya te dije, a ver, tú cuéntame ahora. No, no me dijiste. Ah, en la escuela, sí, es cierto. Pues fíjate, yo estaba en mi casa y dije, una de dos, o estamos pedos todos o tembló. O sí tembló o no sé. Está extraño. Yo estaba en mi casa, estaba escribiendo algo en la... Estaba yo en la mesa escribiendo, de repente siento como que me mueve en el mundo. Así. Pero sí, a ver, cuéntame, ¿sí estuvo o así como que medio fuertecito? Porque yo no sentí para nada. Yo lo sentí más como un mareo. Yo no lo sentí para nada. Yo de repente empecé a abrir Facebook y ya sabes, típico, todos empiezan a publicar. Tembló, que voy a publicar lo del temblor y que no sé qué. Sí, es mejor Facebook que una alarma, claro, sísmica. Claro, fue ahí que me enteré, pero no lo sentí, en realidad no. Sí, estábamos hablando del tren del mame prenavideño. También, exactamente. También estábamos hablando sobre que, ya por ejemplo, algo que a mí me molesta de la Navidad. A mí no me gusta la Navidad, nunca me ha gustado la Navidad. ¿Es porque... así como un Grinch? No un Grinch, así ¿o como por qué? Que, la odio porque todos son felices y cosas así. Yo la odio por otros motivos. Simplemente me deprime me empiezo a deprimir desde que empieza noviembre. Y pues más que nada por cosas que no hice durante el año. Empiezas a notar ciertas ausencias en la mesa de la cena. Sí. Me deprime, por ejemplo, no me deprime, pero sí me molesta que en la casa, de mi abuelita, o más bien en la mía como en la de mi abuelita, empiezan todas las decoraciones y son 20,000 cosas que hay que poner, que la villa navideña, que el arbolito, y pues el que se la tiene que chutar a ponerla y a quitarla soy yo. Ay, pero oye, ¿cómo queda después? A ver. Ay, a mí no me gusta. Gusta, o sea, ¿no? Yo no soy una persona que decore así como con cositas la casa. Por ejemplo, tiene una serie de luces navideñas que quiere que le cuelgue de las ventanas del segundo piso, pero es una cosa que no llego a las ventanas del segundo piso. O sea, no se puede. Siento que lo único que te gusta es la borrachera. Casi no tomamos en la casa. ¿No? Fíjate, no. Bueno, al menos en la mía es el Navidad y Año Nuevo son los 5 días, o más bien esa semana desde Navidad hasta Año Nuevo es hasta que se acabe el alcohol, es la única semana o las únicas 2 o 3 semanas que es aceptable tomar dentro de la casa. Después ahí en la página que estamos como el Mastique de la Iguana en Facebook, para los que nos están escuchando, si es que nos está escuchando alguien. No es cierto, si no está bueno. Después les postearé una foto de algunas de las cosas raras que hace uno en mi casa cuando hay alcohol. Son las únicas fechas en las que es es aceptable. Permitido. Es permitido tomar dentro de la casa. Porque fuera de eso no puede haber alcohol más que de perfume. Pues es lo bueno, ¿no? Es lo bueno, que al menos sí permiten eso. Pues no sé, a mí te digo, yo sigo insistiendo que no me gusta porque hay que decorar la casa. Las dos casas hay que decorarlas. Y no es una cosa así, un arbolito, no, es una... cosa espantosa de que son 20,000 cosas que hay que poner. Y luego, por ejemplo, para subirme a la azotea y colgarme de las ventanas, tengo que estar literalmente colgado y amarrado. Entonces no sé, algo que no sabe la audiencia es que yo sufro de mucho vértigo. Entonces, no, pues sí, ahí no el problema. No es bonita, la Navidad no es bonita. La Navidad no es bonita por otra razón, porque es gastar dinero que no tienes en cosas que no necesitas. Es porque viene el buen fin, exacto, viene todas esas cosas y es pura gastadera de dinero. Claro. Pero no sé, realmente la Navidad a mí no me llama la atención, no me llama para nada. Y lo peor de todo es la gente que desde noviembre ya te está deseando una feliz Navidad. pues a mí no me ha festejado nadie, felicitado a nadie. Pero yo, no, yo estoy en desacuerdo contigo. A mí sí me gusta. ¿A ti sí te gusta la Navidad? A mí sí me gusta. A ver, platícame por qué te gusta la Navidad. Me gusta cómo está, cómo toda la gente ya, al menos, como que es bueno, esa tradición más bien sigue todavía ahí como que viva. Que todos a adornar la casa, que la cena, que todos el día de la Nochebuena a cenar se reúnen. Los regalos, los amigos, que todos te felicitan, no sé, me gusta. No sé, a mí también me deprime, por ejemplo, que el 25 y el primero nadie hace absolutamente nada. O sea, ver la calle vacía, no sé, es... Pues, bueno, ya de allá donde vengo, sí. Sí, o sea, primero la cena y a las 2 de la mañana todos están afuera, echando cuetitos. Ay, los cohetes también es una cosa que me estresa bastante. A mí también, pero me gusta. Me estresan, pero me gusta. Pinches cohetes. Ando bien leperoleado, perdón. Sí, está difícil esta fecha porque todo el mundo está hecho un caos entre las compras de último momento. Así es. O sea, no se puede andar en paz por la vida en la Navidad. Todo es un desastre, que la cena, que hay que... Es más, desde las decoraciones es un estrés impresionante de que sacar y meter cajas, andar colgando cosas, andar casi matando. Quitándole el polvo al árbol, a los adornos, sí, todo. Este adorno de reno que ves cada año, que conforme desde, van pasando cada desde año. Desde hace 15, 20 años sigue estando ese adorno. Conforme va pasando cada año, ese chirreno se va deformando, ya lo sí, ves ya más como un adorno de Halloween que uno de Navidad. Pues así es. ¿Qué otra cosa está? Cosas no tan chidas de la Navidad. Cosas no tan chidas. Algo no tan chido de la Navidad es que cuando creces ya no te tocan regalos. Puede ser. A mí al menos cuando mucho me toca una bufanda o algo así. Unos calcetines. Bueno, en mi situación yo agradecería unos calcetines. No, pues a mí ya no recibo regalos, fíjate eso. Yo tampoco, por ejemplo, Santa Claus, ¿por qué no me traes regalos? A ver, ¿qué otra cosa no tan chida de la Navidad? ¿Qué otra cosa no tan chida de la Navidad? Los Grinch, como tú. Los Grinch, como yo. No, yo no soy Grinch. Bueno, no soy Grinch, nada más. Los Grinch de la Navidad. Nada más me frustra la Navidad. Es más, me frustra casi todo en la vida, pero más la Navidad. Otra cosa no tan chida de la Navidad podrían ser... ¿Qué podría ser? Las películas navideñas. Ay, las películas navideñas son buenas, pero siempre tienen un final feliz que todos esperamos terminar, sí, claro, así, no. Y nuestra Navidad está... A ver, espérame, claro que no, no tienen un final feliz, bueno, es que la Navidad no es así, carajo, la Navidad siempre acaba, no acaba con todos felices en el... Pero lado, así nos la pintan. Así te la pintan, pero la Navidad no es así. Por la eso, Navidad, esa, la eso Navidad, no es una cosa no tan chida. La Navidad acaba con tu tío bien borracho vomitando en la pavera. Justo. Así acaba la Navidad, no acaba así como... Por eso digo que es una cosa no tan chida. No, pues no está tan chida. Las películas gringas, Hollywood nos ha mentido y claro, nos ha vendido una Navidad. Fíjate, ha de ser algo que le molesta a la gente, ¿no? Por eso es tan molesta la Navidad. Ha de ser como las niñas con la Barbie. ¿Tú sabías que a Barbie las niñas la odian realmente, no la idolatran? La odian porque, pues, ¿cuándo en la vida van a tener un...? Más bien, sí, bueno, sí se puede, pero si te fijas es algo muy difícil... Tener, por ejemplo, el cuerpo de Barbie como mujer. Así tener es. El cuerpo de Barbie y tener todo lo que... Bueno, ser como Barbie, al final perfecta, de cuentas. ¿No? Que, perfecta, ¿no? Que todas la pintan perfecta. Exacto, que tiene... Es la Barbie maestra. Tiene 20,000 profesiones. Profesiones. Tiene 20,000 profesiones, 30,000 títulos, casas a montones, carros, todo. Mascotas. Todo lo tiene, esa perra lo tiene todo. Entonces, ¿qué onda? O sea, Barbie, neta, ¿cuántos años tienes? ¿Cuándo te dio tiempo de estudiar tantas profesiones? ¿Es neta? O sea, Barbie doctora, ¿sabes cuántos años son esos? Y luego Barbie maestra. ¿Cuántos años son de una carrera para maestro? Son fácil otros 8 también. Sí, claro. O sea, es una friega, Barbie, no te la creemos, neta, no. Tú algo hiciste, que se me hace que eres maestra de esas de la gente. Pues sí, pero ¿qué más? A ver, piénsale, ¿qué más? Ah, bueno, perdón, yo iba a llegar a un punto, ¿no? A ver. Un saludo a los maestros de la gente, no me coman. Iba a llegar a un punto que a lo mejor hay gente a la que le molesta la Navidad porque se la han pintado tan maravillosa y y pues la verdad no lo es. Pues sí. A lo mejor solamente están decepcionadas, o a lo mejor están como yo, que tienen un conflicto con Santa Claus porque nunca les trajo el no, es cierto. No, Santa Claus, un saludo. Yo sé que me ves. Yo sé que me estás viendo. No es cierto, no, pues sí está padre, está chido, pero te digo, a mí no me gusta porque me deprime el invierno. Independientemente de la Navidad, yo en el invierno me deprimo. Son depresiones de fin de año. Bueno, pues cada quien, aunque falta, para el invierno un mes todavía. ¿No se supone que desde que empieza a hacer frío ya es invierno? No. El invierno empieza hasta el 21, amigo. ¿El 21 de? 21 de diciembre. Eso es imposible. Así es. No se puede, amigo. Claro que sí. No importa. Es más. Siento que es más psicológica. Es una depresión de fin de año. Fin. Es más, empieza desde noviembre y se la sigue. Lo que sí tengo que... Bueno, ahorita ya casi no lo disfruto, pero en su momento sí. Fue todo el maratón Reyes Guadalupe. Uf. Es como el Guadalupe Reyes, pero al revés. Reyes Guadalupe, ¿no? Conviene sí, más. Creo. Conviene más, sí, por supuesto, conviene más. O más bien como toda esa tomadera que nos agarramos desde mi cumpleaños hasta el primero de enero. No. Sí, ya, es horrible. Ya tu hígado ya no lo tolera. Pues sí, todavía, pero trato de que ya no. Pues bueno, para los que tenemos todavía hígado, riñones y estómago de acero, es muy rica la tomadera que se empieza desde el primero de diciembre hasta el 31, primero de enero. Todavía el primero de enero la sigues un poco. Todavía. No, a veces hasta el siguiente día. Pero imagínate 31 días tomando hasta morir. No sé si existe esa persona. 31 días seguidos. No sé si existe esa persona que a mí me va, a mí capaz. Me va a costar trabajo porque mi mejor amigo está ahorita en California. No sé dónde se largó el chivato. Un saludo hasta donde quiera que estés, Juanelo. No recuerdo a qué lugar me dijo que iba. Pero no recuerdo hasta dónde se fue, pero anda fuera del país. Está a muchos kilómetros de aquí el señor Juan Pablo. Entonces va a ser difícil continuar con la tradición de los 31 días de Sodoma, pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Pero bueno, nos vamos. ¿Qué te parece si vamos a otro corte comercial? Claro, claro. Y regresamos. Nos vamos a ir con otra canción. Esto es One de YouTube. Entonces vamos y venimos. No le cambien. Eso es el Mastique de la Iguana. We're one, but we're not the same. We get to No le cambies, ya casi descubrimos qué le pasó a Lupita. Continuamos. Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador, número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec. ¿Otra vez llegas así? ¿Y a ti qué te importa? Tú preocúpate por la comida. Es que siempre es lo mismo contigo. No me vuelvas a hablar así. Pero es que... Ya te dije que no me vuelvas a hablar así. Eres una buena para nada. En México, 5 de cada 10 mujeres son maltratadas. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. En contra de la violencia a la mujer. Noticias urgentes nos están informando que James Hetfield, el vocalista de Metallica, anda matando osos por ahí. Así que le pedimos de favorcísimo a nuestro amigo Rayleigh Barba que se cuide mucho y que no salga a la calle. No, es cierto, estoy leyendo la noticia de que la gente está muy indignada porque James Hetfield anda matando osos. Por eso, Rayleigh, neta, no salgas a la calle, por favor. Si te lo encuentras, échate a correr. Y todos los demás. Todos los demás. Ian, por favor, no salgas de casa. El osito Pú, por favor. El oso cariñoso y los ositos panda de Chapultepec y los ositos panditas. Por favor, si vas a echarte un pandita, que sean los verdes, porque a nadie le gustan los panditas verdes. Estamos de regreso aquí con lo del tren del mame prenavideño. ¿Qué te parece si hacemos un programa un programa navideño? Tendremos unas orejitas de reno, ándale, unas cuernitos, que son unos cuernitos, ándale. Porque orejitas no. Sí, verdad, no, unas orejitas no. Irónico. Es que creo que vienen con orejas esos sombreros. Bueno, te vamos a poner una de te vamos a poner unas de renito y yo me voy a venir de Santa Claus. De Santa Claus, exacto. Y pues no sé, vamos a vestir a Diana de duende. De duendecita. Y ella va a traer los regalos. Sí, ella va, exacto. ¿Qué más? No sé, vamos a, invitamos a nuestros amigos de aquí del instituto a ver quién se une a hacer un programa especial navideño del mastique de la iguana. Pues estaría bueno, ¿eh? El mastique de la Navidad. Sí, amigo, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus este año? Híjole, no sé. Aún no sé. Como ya estoy acostumbrado a que nunca me trajo nada, ya ni pienso. Ese viejo. Sí, pero no sé. Un viajecín, yo creo. ¿Un viaje a dónde te quieres ir? Pues mínimo a Acapulco. Hace mucho que no me voy de vacaciones. Vamos a Acapulco con Brandon Zamudio, ¿no? Vámonos ya. Con nuestro amigo Brandon Zamudio. Concluye el programa de Laura Bozzo en Televisa. Perfecto, por ahora. Ya. No, ¿sabes qué es otra cosa bastante triste? Que también ya van a quitar el de Chabelo. Sí, es cierto. ¿Qué vamos a hacer ahora sin los cuates de provincia y el señor Aguilera? El señor Aguilera, los muebles troncosos. Los muebles troncosos, ¿qué vamos a hacer? Es lo más importante, la catafixia. La catafixia, la cruz de Jesucristo era patrocinada por muebles troncosos. Así es. Imagínate. No puede ser, no, esto no es posible. El mundo ya se está acabando, dijo, ya... O sea, ya no va a haber programas de Chabelo. No va a haber de Laura Bozzo. Ya. Se está hablando de una posible tercera guerra mundial. Eso ya es un tema menos gracioso, pero... Pero sí. Pero se está poniendo fea la cosa. Sí, de hecho, vi que ya se había considerado guerra... Ya es considerada, pero no. Creo que fue una noticia de las esas... Populachas, ¿no? Ajá. De esas, De las que luego lees y te quedas así de no mames. Es de pura jalada que escribe sí. La gente, ¿no? No, me parece que si hay más de 5 países involucrados ya es considerado guerra mundial. Pues se escuchaba muy formalita la nota, ¿eh? ¿Quién sabe? Es que hoy en día ya no se puede estar seguro. Así es. Con eso de que... Ay, Dios mío, hay una hormiga en mi micrófono. Con eso de que ni siquiera la revista Proceso revisa sus fuentes ya hoy en día... Ya no se sabe. Pues ya no se sabe en quién confiar. Solamente nos queda esperar a ver qué pasa. Por ejemplo, lo que me encuentro en mi inicio. Vaticano revela que Chabelo y Silvia Pinal son en realidad Adán y Eva. Tómala. ¿Crees? No, el mundo sí se va a acabar. ¿Ya viste qué le pasó a Chris Hemsworth? ¿Qué le pasó? Mira, como para los que no lo ubican, Chris Hemsworth es el actor que de Thor. Está flaquísimo el hombre. ¿Pero qué va a hacer ahí en esa película? ¿Un pordiosero? ¿Qué va a hacer? Pues puede que sí, puede que no lo sé. Pero ahora es Thor con anemia. Demasiada anemia. Así es, amigo, mira. El mundo está cada vez más raro, amigo. Cada día está más raro. Pero pues ya, a seguirle. Uno se acostumbra, uno se adapta. No creo que nos adaptemos a que nos caiga alguna bomba o algo, pero no. Bueno... ¿Ya viste el Principito? Ahí nos morimos, ¿eh? Ya no es cuestión de adaptarnos o no, ya terminamos muertos ahí. Bueno, ya no diré nada. ¿Ya viste el Principito? No he visto la película del Principito. Yo tengo ganas de ver el Principito. Está. Llévenme a ver el Principito, sí. Dios mío. ¡Ah! ¿En qué fechas están? Están en el... En el Teatro Morelos, ¿verdad? ¿Sabes qué? El Teatro Morelos, yo tengo un problema con el Teatro Morelos. ¿Por qué? No sé, es como mi archienemigo el Teatro Morelos, porque siempre que me gano siempre que me gano cortesías para el Teatro Morelos, nunca me las respetan. A ver, ¿por qué? Siempre me dicen, no, es que esta ya no la tenemos, es que esta no la fregaba. Pues también vas una semana después. ¡Claro que no! Que es la fecha. ¡Claro que no! Me dicen, ¿sabes qué? ¿Cuándo quieres tus cortesías? Le dije, no, pues para tal día. Voy tal día. Y me dice, no, es que para la película ya no está. Ok, si para entonces ya ibas a quitar la película, ¿por qué no me dices, sabes qué? Esa película no la vas a poder ver ese día porque la quitamos, la vamos a quitar un día antes. ¿Sí me explicó? O sea, sí, claro. Si haces la reservación para una película, ¿por qué no te dicen, es que esa película la vamos a quitar un día antes de tu reservación? Mejor estas películas son las que pues están... Pues no sé en dónde te las ganes, ¿eh? ¿Dónde te ganas? A ver, no, cuéntame. No quiero balconear al programa que me regala luego las cortesías, pero siempre soy el primero en responder a su trivia. No quiero balconear. Bueno. Pero ese no es problema, yo creo que del programa, ese ha de ser problema del teatro. Yo culpo más al pues teatro. Pues sí, eso sí. ¿Por qué no le dices, no, pues sabes qué? Como te digo. Claro. ¿Por qué no ponen ponen de, no, pues es que sabes qué, tus cortesías ese día para esa película no la vas a poder ver porque la vamos a quitar un día antes o dos días antes. Por eso, amigo, mejor lleva tu credencial de la, no, pues la escuela llevo, y ya, bueno, ya te cobran 15 pesos, creo, 20. Te odio, Teatro Morelos. Y ya te evitas todos esos problemas. Te odio, Teatro Morelos, por eso solamente te visitan los hipsters. Así es. Por eso solo te visitan hipsters. La mujer cuyo rostro se convirtió en el icono del bebé de la marca Gerber cumplió 89 años. Gracias, no volveré a comer un Gerber en toda mi vida. No, pues ya ahorita ya papilla para viejito, que sea, nada más la imagen. Sí, ah, pues ay, pues sí es cierto, eres un genio, pues sí, amigo. Deberían poner a la bebé en la de Gerber y a la señora en la papilla para claro. El viejito. No, pues sí, eres un genio. Por el momento se nos acabó el tiempo del mastique de la iguana. Nos vamos a ir con una canción. Ah, esto es Bob Dylan con I'll Remember You. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos. Chao, un besito. Adiós, ahí en bye, su pezón bye. Derecho. Digo, no, en el pezón izquierdo. En el allá izquierdo. Donde está su corazón. En el corazón, sí.